Bueno, yo soy del año 41, en 1941. En esa época no había ni luz, bueno, en comunidades, la luz era la vela y fósforo, y ya, y leña para los jóvenes de mí. Pero la época más linda fue la de la niñez mía y la juventud, sinceramente, porque no había estudio, no había tocado uno para estudiar mucho, no trabajar y trabajar, pero feliz, feliz, feliz, feliz. Thank you.